Las 5:04 de la tarde, la hora del cafelito, que ya indica esta sintonía, y abrimos apartado de actualidad y de opinión en la tarde. Ya saben que pueden opinar también vosotros a través de los teléfonos de la radio y nuestro WhatsApp, el 607-48-87-75. Y hoy tenemos una novedad aquí en los estudios, en la mesa. La novedad es que tenemos uno más en el cafelito, por aquello de que ahora se permiten reuniones de hasta 6. Bueno, nosotros en un principio no éramos 7, porque el cupo de colaboradores del miércoles es de 6, conmigo 7, nos pasábamos con crece de los 4, hemos estado toda una temporada con 3 voces nada más, y hoy se suma uno más, ¿no? Lo cierto es que no caben más en el estudio, pero sí que, bueno, pues se agradece, ¿no?, que seamos más voces. Elena, buenas tardes. Elena, buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patrick Carrasco, buenas tardes. Así me gusta, que esté la mesa animadita. Y vamos a hablar de diferentes cosas. A vosotros os voy a mandar los lunes, ¿eh? Como sigáis así. Que lleváis, desde que habéis llegado... ¿Los lunes para qué? Los lunes al sol. No puedo mandar paro. A mí ya no. Ya, yo... Que vaya, pues vaya. Tengo, ¿no?, mi pensioncita que... Que casi que los he tenido que callar, ¿no? Que estaban ahí ellos con un debate. Estábamos... Yo me he enterado... El pobre Fran, le hemos puesto el día ahora mismo. Yo me he tomado mi menú del día en Ronda. No te has hecho la pena. Me he venido para abajo y cuando he puesto la radio he visto que se ha liado la marimba. Bueno, ya está. Esto es otra cosa. Hablamos de otras cuestiones bien distintas. Ya saben que, bueno, pues nos encanta que los oyentes también aporten temas a la mesa. Precisamente mañana se va a cumplir un año de que la Organización Mundial de la Salud activase, bueno, pues ese protocolo por pandemia del coronavirus. Fue la tarde del 11 de marzo de 2020 cuando Tedros Adhanom se dirigió a los medios de comunicación en su habitual rueda de prensa rutinaria y, bueno, pues dio cifras de 4.300 personas que habían perdido la vida, 118.000 contagios en 114 países, con lo cual la OMS decidió activar la pandemia y, por supuesto, bueno, pues a raíz de esa declaración de pandemia, el día 14 de marzo llegó a nuestro país el estado de alarma. Un año que nos ha cambiado la vida a todos, ¿eh? Hace ya un año. Las cifras alarman, porque si había 4.300 personas fallecidas cuando se declaró la pandemia, a fecha de hoy han sido 2,61 millones de muertes los que hemos tenido en el mundo, 117 millones de contagios y afortunadamente 66 millones de curados. Casi 3 millones de fallecidos llevamos ya en esta pandemia. Es triste, ¿no? Hay que recordar las cifras porque muchos se olvidan de que estamos en pandemia y se toman esto como no deberían de tomarse, ¿no? De ahí, bueno, pues quizás a veces las imprudencias que vemos cada día, que comentamos aquí en el cafelito, pero no tenemos que olvidarnos de que han muerto en el mundo 2.600.000 personas a fecha de hoy. Y es muy triste, ¿no? Porque son 2.600.000 historias. Y ponerle cara. Porque y ponerle cara. Es que claro. Le podemos poner cara a más de una persona que se ha ido por culpa de este virus y es lo más... todavía más triste cuando ya sabes que hay gente que se lo ha llevado por delante y gente que conocía. Si nos ponemos a mirar hacia atrás en este año, parece que ha pasado una vida, ¿no? Porque nos ponemos a pensar y da la sensación de que ha pasado mucho tiempo y tan solamente es un año, ¿no? Nos ha cambiado tanto la vida que cualquier acción que hagamos en nuestra vida cotidiana no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacíamos antes, ¿no? Yo creo que esa fatiga pandémica de la que se está hablando también, bueno, pues hoy nos hace reflexionar, ¿no? Si hemos sufrido en algún grado esa fatiga pandémica de la que tanto se habla después de un año de coronavirus y de un año que va a hacer también esta semana de aquellos confinamientos, de aquellas caceroladas, de aquellas palmas en los balcones, de todo aquello que lo vemos ahora tan lejano, pero que hace un año, ¿no?, que lo empezamos. Pero es tan lejano, ¿no?, pero a la vez es que estamos todavía, es que no nos podemos relajar, es que estamos... Es que, aunque no estemos confinados en sí, en nuestras casas, como estábamos en aquel mes de marzo del año pasado, tenemos que todavía mantener la distancia, todo. Porque es que no nos podemos relajar. Es que ante esto, somos personas, somos las personas las que tenemos que intentar cuidarnos y cuidar al que tenemos a nuestro lado. Entonces, pero eso ya está muy relajado, ya. Pero es que está, no nos podemos relajar. La cuestión es de que sí, hace un año, sí. No son 365 días, porque Yo me parece que fue el otro día cuando empezamos a ya encerrarnos. Yo, sin embargo, lo veo lejano esa fecha. Yo no lo veo lejano, no lo veo lejano porque cada día está aquí. Si fuera pasado, hace un año que pasó, pues vale, hace un año que pasó ya, pero es que no hace un año que pasó, hace un año que está, que comenzó, no es que pasó, sino que comenzó y todavía está. Y lo triste de esto es que va a continuar. Al menos no sabemos si un año más, nos creemos dos, con la vacuna, pero esto pero va a continuar. Nos va a condicionar. Eso es lo triste, porque tú dices, esto va a acabar final de año, que vamos a estar todos vacunados, que vamos a eso, pues así que en abril del año que viene todo el mundo a la Feria de Sevilla, que van a tener que poder ampliar Sevilla. Pero es que no, que no. Triste no es así, no. Así no es. No. Así vamos a continuar. Estábamos pensando este año. Semana Santa, ay, el año que viene, cuando llegue la Semana Santa, este año nos quedamos, pero el año que viene... Hemos llegado el año que viene y ni nada, este año tampoco. Y este año tampoco. Y el que viene veremos a ver. Vamos a ver. Ya no pensamos en el año que viene, ya en cuanto se pueda. Sea. Yo, respetando todos estos puntos de vista, que lleváis mucha razón, también lo veo desde otro punto de vista. Hace un año empezó la pandemia. Y hace un año te decían a ti que íbamos a estar vacunando a gente y más de uno no lo creeríamos. Tampoco, es verdad. Entonces, creo que hemos reaccionado rápido. Hemos reaccionado rápido a base de cómo se reacciona rápido, a base de dinero. Le han dicho a los laboratorios, toma, ahí tenéis cantidades ingentes de dinero para que experimentéis, hagáis, se ha dotado a ellos para que todo esto lo más pronto posible pues salga adelante. Y yo, en contra de Victoria Abril, creo pues que existe un virus y que nos estaba matando y que la vacuna nos está recuperando. Que lo pregunten a los millones que han muerto, a los familiares. Que ya hay que dejar de tener un poco de la cabeza ahí para otro lado, ¿sabes lo que pero es? Ya, pero nos estamos, lo estamos tomando ya como más natural. Antes escuchabas una muerte o el hambre, la escuchabas en la televisión, que anteriormente a la televisión sabíamos que existía, pero como no la veía estábamos como un poco despegados. Cuando empezamos a verla al principio, pues todo el mundo se alertaba con el hambre, con los asesinatos, pero ya, como ya lo vemos tantas veces, ya te hablan date cuenta, y ya de claro. Enfermedades lo mismo, te hablan de enfermedades y como no tengo aquí en tu carne, verás tú, han muerto tanto de cáncer, han muerto, lo que he comentado anteriormente, los 32.000 mujeres que han muerto de cáncer el año pasado, en el 2020. Bueno, lo has comentado a micrófono cerrado, eso lo digo sí, porque perdón, sí. Los oyentes no saben a lo que te refieres, si lo quieres comentar, las muertes de cáncer. La noticia la dieron ayer en la televisión, que murieron 32.000 mujeres de cáncer de mama, pero metástasis, ahí no es de... Una cifra brutal, murieron, elevadísima. Sí, brutal, sí. Es que es horrible la cifra, es que... Sí. Y te pones a compararla con los datos del coronavirus y no hay tanta diferencia, desgraciadamente, sí. Me vengo a referir. Claro, pero era lo que tú estabas también comentando, al hecho de lo que hacía una alerta sanitaria por falta de cama. Entonces, por eso sí... Claro, un sistema sanitario UCI, debilitado claro, ya de por debilita, sí, que le venga una de estas, pues claro, imagínate. Claro. Y además, cuando digo un sistema sanitario debilitado, casi hemos visto que prácticamente en toda Europa, salvo dos países o tres que quizás tenían más camas, como Alemania, que tiene muchas camas hospitalarias, muchas UCI, pero en Europa prácticamente, en España y en los países del sur de Europa, ya de por sí, sin pandemia, nos cuesta que nos atiendan y tenemos que esperar a hacer colas. Sobre todo son las UCI lo peor, claro. Porque claro, además a lo mejor podemos tener, pero... Los respiradores. Y también lo que tú comentas, Pepe, que antes un contagio nada más en Ubrique ya nos sobrecogía, el que hubiera una persona contagiada en Ubrique. Y ahora lo estamos viendo, afortunadamente llevamos 3 días con contagios ceros en Ubrique. 3 días consecutivos. Claro, y es una buenísima noticia. Pero antes un solo contagiado, hemos tenido días en los que hemos amanecido con 10 infectados, y es como terrible, ¿no? Pero y no nos ha afectado tanto quizás como cuando al principio decía, uy, un porque infectado. Porque yo creo que no hemos acostumbrado. Era una... Es que te acostumbras. No hemos acostumbrado vivir con eso, entonces ya es algo cotidiano en nuestras vidas. Y lo vemos. Lo vas escuchando cada vez lo más normal. Es más normal. Bueno, pues el coronavirus que forma parte de nuestras vidas, la COVID que se va a quedar ya para siempre, esperemos, bueno, la gripe evidentemente, esperemos que, bueno, pues en este año que nos queda por delante, logremos al menos, sobre todo, remontar la economía, porque sí, yo creo que nos va a todos, ¿no? Estamos viendo una situación en el pequeño comercio y la hostelería muy triste, y están aguantando como campeones. Desde aquí todo nuestro afecto y nuestra suerte, ¿no? Yo, la verdad que les vaya bien. Que todo mi apoyo, porque es que me da una tristeza tremenda, ¿eh? Pero pues yo digo que no se preocupe la hostelería, ni los hoteles, ni las bares, ni nada, que en cuanto yo que todo termine, no vamos a salir de los bares, no vamos a salir de la feria, vamos. Yo no, que estoy ahorrando para irme. Esto que dice Pepe es verdad, y además es verdad, lo que pasa es que, mira, yo como he comentado aquí, yo vengo de trabajar ahora mismo, vengo de visitar Ronda, y un sitio que vive del turismo como Ronda, pues eso era para ver los bares. Cada vez que entraba uno, te contaba cada uno las penas, y están cogidos con los bares que estén cogidos con pinza, ¿ves? Los que iban tirando como podían, prácticamente esos han caído. Hoy en día los negocios que tiran al día a día son la mayoría. Esos han caído, y ya el resto, me ponía a hablar con ellos y hablaban de los corchoncitos, han tenido que echar mano de los ahorros, algunos. Algunos me han cuantificado incluso cuánto le costó ese primer confinamiento, que por eso lo vemos tan lejos, porque es que lo duro estuvo 2 meses que estuvimos encerrados en nuestras casas. Y ya no, eso es lo que se nos ha olvidado, que estuvimos metidos en las casas y no podíamos salir nada más que para comprar, y a la farmacia y a por tabaco, y eso es lo que se nos ha olvidado, lo que se nos ha caído ya de la cabeza. Aquellos que veníamos a trabajar, las calles desiertas. Yo nunca he visto la media España de día a las 2 vacía, y estaba, y mira, era muy triste, increíble. ¿No? Era una sensación muy extraña, muy triste, muy desagradable. De verdad, era increíble. Yo que vivo en la avenida, es que era increíble. Es que eran ciertas horas del día, porque por la mañana sí se movía. Y la pena más, que tiene la gente que veía en la calle. Sí se movía más gente, ¿no? Porque gente iba con pena, ¿no? A comprar, ¿no? Al día y para acá, para allá. Pero había horas del día que estaba cerrado los comercios, sobre todo los supermercados, ¿no? Que era lo que estaba abierto. Y entonces no escuchaban más que pajaritos. Cierto. Era increíble. Yo he grabado, porque es que yo decía, es que yo me hartaba de llorar. Porque es que era, tú abrías esto y ves como, si te levantas una mañana en una película, tú te levantas y no ves a nadie. Y tú no ves a nadie en la calle y tú dices, soy la única persona que estoy viva, y escuchar esos pájaros, nada más que pía, es que parece increíble. Claro, porque estamos hablando de que hay personas que viven solas también, que no claro, vivimos. Claro, entonces, y hay personas, no como yo, que a lo mejor yo puedo todavía leer o puedo hacer más actividades, pero hay personas también que viven solas y son mayores. Y la verdad es que era como decir, ¿estoy sola en este mundo? ¿Este mundo qué ha pasado? Es que había, esto es prácticamente lo que se nos ha olvidado, que estuvimos no encerrados. Pero, gracias a Dios, fueron mejor, claro, que esto España, coger y meternos a todos en nuestras casas, porque si no, esto hubiera sido un desbarajuste malo en cuanto a contagios y demás. Yo me acuerdo cuando se canceló el Mobile World, que saltaron muchos listos, que esto era una gripe, que esto era un no sé qué, y que esto tiene importancia. A ver, para que han cancelado el mobile, saltaron todos los entendidos que hay en la prensa moderna, que saben de todo, saben de la prima de riesgo, saben de coronavirus, saben de desahucios, saben de ocupas y saben de todo lo que se plantea en ese día. O sea, es como el cafelito nuestro, pero más potenciado. Todavía con más ganas. Café con coña. Ahí va, Nosotros tenemos FP1 y ellos tienen FP2. O sea, estos son todavía mejores. Y entonces los escuchabas hablar, esto es una gripe, bueno, eso de la gripe, eso es como para ponerle sus declaraciones y una y otra vez, que son los que después saltaron. Dios mío, pero si esto se veía venir, ¿tú qué vas a ver venir si tú dijiste que era una gripe? Es horroroso. Vamos, sí. Que todavía siguen esas gentes que no se lo creen, que todo esto es una gripe, que son mentiras. Y demás, pero bueno, pues esperemos que algún día. Pero ya esa gente es poco caso le hacen, ¿no? Ya lo escuchas y dices, pobrecito, déjalo. Es que bueno, y algunos les da hasta vergüenza. Menos mal que no lo escuchan. Y algunos les da hasta vergüenza decirlo y se están callados porque es que no es para menos, vamos. Es que no es para menos. No es para menos. Exactamente. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Hoy hemos querido hablar de una pequeña reflexión aquí, porque hace un año, precisamente mañana, va a hacer un año que se declaraba la epidemia de la COVID-19, y el día 14, hace un año que nos confinaron. Empezaba el estado de alarma en nuestro país, una situación que nunca habíamos vivido, y bueno, pues experimentamos sensaciones que yo creo que nunca hemos vivido, y yo creo que a todos nos ha servido de alguna manera u otra, ¿no? esta situación, que ha visto, ha dejado lo mejor de muchas personas y lo peor de otras también, ¿no? Pero bueno, en eso consiste una pandemia. Vamos a hablar de buenas noticias, porque la ubriqueña Laura Domínguez Ortega ha conseguido la medalla de la provincia. La Diputación de Cádiz ha dado a conocer la relación de distinciones que va a otorgar este año con motivo de la conmemoración del Día de la Provincia, que se celebra el 19 de marzo. Ha sido la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, la encargada de hacer público los nombres de las tres mujeres y las dos entidades que en esta ocasión van a recibir la medalla de la provincia. Entre las galardonadas se encuentra la empresaria y diseñadora uriqueña Laura Domínguez Ortega. Es una diseñadora que, bueno, pues tiene una marca, Laura Domor, que se ha dado a conocer en toda España y en gran parte del mundo. Está basada en creaciones exclusivas que le han proporcionado un estilo muy propio dentro de la moda española, ¿no? Nos encanta que nombres ubriqueños salgan en la tele y en las noticias por este tipo de cosas, ¿no? En Canal Sur, pues, lo he visto ya a mediodía, la noticia. Y además, date cuenta que es una proyección internacional la que ha tenido Laura Domor con su marca, de reconocido nacional, los diseños, y bueno, pues que haya sido premiada con la medalla de la provincia es todo un honor para nosotros. ¿Qué le dieron la medalla también de Andalucía? Ya ella consiguió en el año 2016... Claro. Otra distinción de la Diputación de Cádiz como mujer destacada de la provincia, uh-huh, como diseñadora. Eso fue hace unos añitos, hace 5 años. Sí, de la de Andalucía, que sí, le dieron una distinción en Andalucía. Sí, es que no me acuerdo bien cuál era. Te lo voy a concretar ahora, pero no estoy seguro, pero bueno, no es el único palmarés que tiene Laura, tiene bastante reconocimiento y es lo importante, ¿no? Sí. No solamente una institución te lo reconozca, sino que son varias, ¿no?, las que han reconocido el prestigio de esta uriqueña, ¿no? Además que una muy buena noticia para la localidad. Sí, porque además es una marca uriqueña. Sí. Que está muy bien que las marcas apuesten, las marcas grandes apuesten por Ubrique. Eso no hace falta decirlo, pero también está todavía mucho mejor que tengamos nuestro propio sello y que lo sepamos vender por el mundo. Sí. Y ella, pues Laura Domor es su marca, y es como Carla Sade o como El Potro, que son marcas ubriqueñas y que también... Mira, el otro día también Paspadilla enardeció Ubrique, ¿no? Sí, han sacado un ahora, su hija. Si te parece, lo vamos a comentar ahora también. Vale, venga, pues, seguimos con Laura y hablamos de Paz. que lo bonito de esto es eso, que y además son empresas, en este caso, a los que la crisis pues también ha atacado en este caso un poquito más, precisamente porque no tienen la misma capacidad de publicitarse, de tener relaciones en el extranjero como para vender tantos bolsos y en este caso... Claro, como las firmas de lujo, claro. Como las firmas de lujo. Por eso está muy bien que las marcas vengan, pero también está igual de bien o todavía mejor que salgan de aquí. Que salgan de las cabezas de los ubriqueños y que salgan con las manos de los ubriqueños. Yo creo que... Pues enhorabuena... No, y sobre todo cuando es gente que no la han colocado ahí, que se ha labrado su carrera desde chiquitita. Desde pequeña, Machacando y hasta conseguirlo. Y ¿no? que confía en lo que hace, porque hay veces que dices tú puedes tener toda la inversión que tú quieras, tú puedes tener muchísimos medios, pero si no tienes el talento, pues da igual lo que te pongan por delante. Hace un bolso, lo sabe hacer mucha gente. Ahora, hacerlo atractivo para que todo eso salga adelante, pues hemos visto tres marcas en Ubrique que las acabo de mencionar, y habrá algunas más, muchísimas más, que son marcas que están expandido por España y algunas por el resto del mundo. Pero las marcas, lo que pasa es que si salen de aquí, le cuesta mucho trabajo de ya expandirse por todos los sitios, ¿no? Porque cualquier marca... Claro, que el mercado es potente también. Por eso, pero cualquier marca que viene de fuera... eso pasa mucho en Ubrique, ¿eh? Todo el que viene de fuera es el mejor. Y aquí... No valoramos quizás lo que hay. Exactamente. Sí. Es verdad, Pepe. Sí, yo qué sé, a mí me ha pasado varias veces. Sí. Bueno, pero cuando compramos en Navidades casi siempre compramos algo de Ubrique. Hombre. Me venga a referir. La marca de Ubrique. Es que viene la marca... Bueno, de las otras marcas es que tampoco me da para comprar mucho. Es que vienen las marcas de fuera, son las mejores. Pero si fuera un poquito más atractiva, hombre... Se me ha olvidado, se te ha olvidado, Fran. Si puedes hacerlo... Pamentarlas casi todas varadas, que también está ahí. Varadas, no, hombre. Lo que me vengo a referir es que son... que es donde está realmente lo difícil, porque en este caso lo que se premia a Laura es lo difícil de, sí, de estar en el mercado, de diseñar, de crear, de mantener, de crear puestos de trabajo. Es que ella es tan constante, de verdad. Es que ella se lo merece, porque es una persona que lucha el día a día, que está en su empresa todos los días, ¿eh? Es la primera que está. Y es que, de verdad, no, que se lo merece, porque es que... Eso tiene que ser signo de cualquier empresario, sí, el primero y el último que se va, eso debe de ser... Porque que entra y ella aquí, a las 12 o la 1, ese ella empresario que te... Es que ella, así, es constante, le gusta su trabajo, porque le encanta su trabajo. Y es que, aparte de verlo mamado desde pequeñito, la moda, es que ella es que es pasión por lo... Pero que aparte hace. Habrá más la moda y habrá... Y tendrá en su genes lo que es una mujer empresaria. Claro, hombre. Porque la familia, la trayectoria familiar, son empresarias. Vamos, y a mucho orgullo de ser lecherita, porque las lecheritas aquí han sido mujeres trabajadoras. De siempre. Y emprendedoras. Porque fíjate tú, su bisabuela que se vino de Argentina sola, en un barco, con unas niñas, que creo que una era de pecho. Y la otra, no sé la edad que tenía. Y montar lo que montó allí en la torre. Es que han sido luchadoras toda su vida. Pero como allá, aquí en Ubrique, había cantidad. Aquí en Ubrique, en cada una de las calles que hay en Ubrique, había mínimo una tienda de comestibles. Mínimo. Aquí en la calle San Sebastián, precisamente, había un montón de tiendas. De comestibles, zapatería... Pero zapateros, a veces perfumería, a veces todo esto está en creer en lo que hace, porque hay muchas veces que no crees en, no es que no creas, que no tienes confianza, hace algo, lo primero que no, tiene que hacer creer en ellos, claro, que a los demás no le gusta confianza, y vale, a lo mejor en todo esto influyen muchas cosas, bueno. Influyen el talento, la confianza que tengas en que salga adelante, porque cuando son proyectos ambiciosos dices tú, ¿saldrá esto adelante? No saldrá. La confianza es muy importante, sobre todo también, como todo en la vida. También. Como todo en la vida, el dinero, la financiación, es bastante importante. Y nada, no. Pues, enhorabuena. Enhorabuena, que te lo mereces, Laura. Nuestra enhorabuena desde diga, aquí, ¿no? Desde el cafelito, y bueno, orgullosísimos, ¿no? De que una ubriqueña, y además llevando el pueblo de Ubrique por bandera a donde quiera que vaya, bueno, pues es importante, ¿no? También es noticia Ubrique porque, como tú adelantabas, Paz Padilla y su hija Ana Ferrer, bueno, pues han inspirado una serie de bolsos, una marca de bolsos, no ni nada que se llama, que van a ser fabricados en Ubrique. Están hechos en Ubrique, son piezas exclusivas en nuestra localidad, y que Paz Padilla, un rostro conocido y famoso, pues está vendiendo por el mundo, y además haciendo gala también de que se han fabricado en Ubrique, ¿no? Con la está garantía, presumiendo de ello. Claro, con la garantía de que son bolsos fabricados en Ubrique, ¿no? Una firma que está trabajando precisamente en exclusiva para esta empresaria, Paz Padilla y Ana Ferrer. La tienda física está en Zahara de los Atunes, y bueno, pues han querido plasmar en esos bolsos, en esos diseños, yo no entiendo mucho de moda, la verdad, pero se ve que han diseñado, bueno, pues bolsos muy actuales. Muy, ¿no? Actuales, muy de moda, muy de... Muy llevables, ¿no? Muy ponibles. Eso. Bueno, pues sí. Además nos ha mandado un oyente, por cierto, un vídeo de Paz Padilla alabando las buenas manos artesanales de Ubrique, ¿no? Pensamos, vamos a crear la marca, no ni nada. Y entonces pues nos fuimos a Ubrique. ¿Por qué? Porque Ubrique, porque Ubrique es Cádiz y porque es donde mejor se trabaja. Porque es artesanía pura, porque es un sitio de reconocimiento mundial. Que yo desde aquí levanto mi Ubrique y levanto mi Cádiz. Pues ya está. Pues mira qué publicidad más buena, no me hecho de segundos, ¿no? Tiene que haber las hemerotecas, tiene que haber algo que esa mujer una vez... No le hacía mucha gracia, porque mire usted. Pues bueno, pues si ahora le hace gracia. Pues si ahora le hace gracia. Nos quedamos con eso. Particularmente que ella no me hace gracia. El problema es... Por favor, Sarbalá. Por favor, Sarbalá. No. Nos vamos a quedar con esto. Pues dos noticias muy importantes para la industria ubriqueña, porque hace poco conocimos los datos del paro en Ubrique y afortunadamente... No tengo por aquí ahora mismo los datos, pero afortunadamente, bueno, pues podemos estar satisfechos. Después de la incidencia que está teniendo el desempleo en nuestro país y la pandemia, Ubrique no ha sentido especialmente esta crisis económica en lo que a la industria se refiere, y es algo que, bueno, pues no, al menos nos tranquiliza, ¿no? Porque también desde la Junta de Andalucía el plan AIRE ha colocado también, han entrado muchos trabajadores, creo que fueron la semana pasada, nuevos. ¿Se hicieron? Sí, ¿no? Fue la semana pasada. Sí, la semana pasada, es que no tengo, si no me equivoco, la anterior. Mismo. No estoy segura. La anterior creo que fueron la entrevista y entraron a partir del lunes, creo. Ah, vale, vale. Del plan AIRE que se ha hecho para la pandemia y para la gente que... Yo creo que, si no me equivoco, los datos de paro de enero de 2020 a enero de 2021 eran 1.200 personas, 1.200 y algo personas, si no me equivoco, y 750 en ERTE. Pero no estoy muy segura de los datos. Creo que van por ahí. Pero prácticamente rondan, son las cifras que habitualmente hay en Ubrique, ¿no? Con lo cual, afortunadamente, la pandemia en cuanto a la industria no ha sido muy, muy mala en este sentido. Bueno, vamos a hablar de más asuntos. Nos llega un WhatsApp, no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando. Dice un oyente, ha llamado un oyente para denunciar que en la calle Ronda hay tres alcantarillas que están totalmente tapadas. Tanto es así, nos dice, que están creciendo plantas en la tierra que acumula estas alcantarillas. Dicen los vecinos que en la calle Ronda también pagan alcantarillado, y bien caro que es, nos comenta. Y pide, por favor, que se tome nota y se actúe, ¿no? Que se limpien las alcantarillas de... Es que el otro día me dijeron una cosa... Hay más alcantarillas, calle hay más alcantarillas, ¿eh? Sí. En la puerta del parque también hay, en la curva. Y ahora me dijeron... es que no me acuerdo ni quién me lo dijo, que dice que hay algunas alcantarillas que tienen que estar tapadas para que cuando llueve mucho, el como canalizar el agua para otros lados. Sí, no, pero eso no es problema, ¿eh? No la hagan, ¿no? Hay alcantarillas que tú... No sé por qué me explica. Además, es que no sé a quién se lo dije. Le digo, oye, fue alguien de... Y le digo, oye, las alcantarillas, porque es que acababa de pasar la misma cuesta del parque, la que baja para los autobuses. Sí. Esa está entera, hasta con hierba, está con... Y me encontré a alguien de... Es que no me acuerdo quién era, si no lo digo, vamos, que lo digo a ti más. Alguien del ayuntamiento, pero no me acuerdo aquí. Y le digo, oye, mira, está la alcantarilla esa que lleva ahí un tiempo. Y me dice, no, es que las alcantarillas algunas se tapan para canalizar el agua, para que vayan por otras alcantarillas y canalizar el agua y no vayan... Todas al mismo sitio. Todas al mismo sitio. Pues eso tiene no la explicación de que hay alguna alcantarilla que por mucho que llueve, el agua no entra. Es decir, pasa de largo de la alcantarilla, pasa a la otra y no... Pero es por una cuestión técnica, no el comité de sabio del café... Claro, yo lo dije por denunciarlo, por decir, oye, que está tapado. Y me dieron esa explicación, pero no sé si es verdad o es mentira. Me dieron una especie de... Lo mismo digo, que a ver si cuando puedan los escalones de aquí detrás, de la calle Matadero, que están llenos de verdín. Por ahí entran... Y resbalan. Resbalan muchísimo. Pues básicamente está limpiando las calles, ¿eh? Sí, pero que se acuerden. Por lo menos no nadie la ha dicho. Limpiándolo. Nadie la ha dicho, y lo digo porque es que el otro día pasé y la verdad es que están verdes. Y por aquí baja mucha gente mayor y sube. Sí. Bueno, pues dentro de las actividades, y cambiamos de tema, dentro de las actividades que se han llevado pocas por aquello de la pandemia, dentro de la celebración del Día de la Mujer, ya comentamos... el pasado lunes, esa lectura del manifiesto consensuado con todas las diputaciones provinciales que tuvo lugar en las escaleras del Ayuntamiento de Ubrique, sin público, y en el que la delegada de Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo, leía ese documento consensuado, además también por diferentes, como digo, todas las diputaciones provinciales. También al acto, en lo que se refiere a los actos de homenaje al Día de la Mujer, Alas Violeta ha querido un año más feminizar el callejero de Ubrique, ¿no? Así lo han denominado ellas, feminización del callejero de Ubrique, colocando en diferentes calles diferentes nombres de mujeres, carteles iguales que la rotulación de las calles, pero con nombres de mujeres. Este año hemos visto, por ejemplo, a Margarita Sala, en lo que a calidad científica se refiere, a Serena Williams en el deporte, a María de King, pintora que tuvo que esconder su talento pictórico detrás de la figura de una figura femenina, y también una ubriqueña de adopción, Puspa Darini, fallecida ya, por cierto, pero que dejó su impronta, ¿no? Como mujer también en nuestra localidad, profesora de lengua inglesa y dio bastante a bastantes alumnos de nuestra localidad clase, ¿no? Bueno, pues en diferentes localizaciones de Ubrique se han colocado esas placas, ¿no? A modo de reconocimiento hacia la mujer, porque nos hablan también desde el colectivo que son muy pocos los nombres femeninos que hay en el callejero de nuestra localidad, ¿no? Hay muy poquísimos nombres. También, por cierto, está Pepa Mendoza de la agrupación sí, de trabajadores, que fue la primera concejala que hubo en Ubrique. Y bueno, pues merecido reconocimiento también para la figura de Pepa Mendoza. Sí, le han hecho también una entrevista muy bonita. Que yo la tengo que. Y la verdad que la mujer. En aquellos años. Claro, es que una mujer en el año 79 al frente de una concejalía, bueno, no era normal, me ¿no? hizo gracia porque era de concejala. Mercado y del mercado de la Plaza de Abasto. Claro, y ahí también podemos ver como había un cierto. Sí. Falta de feminismo también ahí, ¿no? Porque eres mujer, concejalía de mercado. Hoy en día no es algo que identifica a una mujer con hombre, que sí. Cualquier concejal puede tener la concejalía que sea, ¿no? Claro. Pero en aquel entonces, bueno, pues parece que... Es que me hizo gracia. Curioso, ¿no? Dice, yo me levantaba por la mañana y me iba a la Plaza de Abasto a ver lo que le hacía pasar. Vamos, que no la iban a sacar de su rutina, ¿no? No. Luego se iba al ayuntamiento. Pero sin duda abrió una puerta muy importante, grande. Josefa Mendoza, a ser la primera concejala femenina de un ayuntamiento. ¿No? Y es donde se nota, pues esto, que esta lucha que tienen las mujeres tiene que seguir, porque si te das cuenta cómo estaba en ese año 79 y todo lo que ha cambiado el mundo en este... Y prácticamente para la estamos mujer. Viendo la mujer en política en las últimas dos décadas. Claro, ya no porque solo hace política. 20 años era impensable. Yo no creo que hubiese muchas alcaldesas, ¿no? Ni muchas presidentas de diputaciones, ni presidentas de comunidades autónomas, ni nada. Todavía no hemos tenido la presidenta del gobierno. Ahí donde la mujer debería estar también. Nos encantaría que algún día tuviéramos una presidenta del gobierno. Quizás a lo mejor las cosas iban incluso mejor, ¿no? No sé qué pensáis. Que sepa hacer bien tu trabajo, que es lo que por lo que tenemos, vamos a ver, los puestos de trabajo son para que lo sepa hacer bien, sea hombre, mujer, o negro, o blanco, o amarillo. Me encantaría, ¿no? Que pero que si manda ella, muy bien. Lo malo es que no la deben mandar. Claro. Es el problema. Que ella esté presidenta, pero el gobierno es el que diga lo hace o no lo hace. Eso es lo malo. Que la persona que luche por un puesto de trabajo, por una alcaldía, por un ministerio, por cualquier cosa, es que tenga que estar cualificada para eso. Si no está cualificada, sea hombre o mujer, da igual. Bueno, ¿qué os parece la idea de la feminización del callejero, como ha hecho a las violetas este año? Pero eso no le cambia el nombre a las calles, ¿no? Es algo simbólico. Sin problema. Es algo simbólico se le da visibilidad y es lo que... Cuando existen números que evidencian esa desigualdad, cuando una mujer cobra un 14% menos por hacer el mismo trabajo que un hombre... 1.000 euros al año. Y dices tú, pero no, yo conozco a una enfermera que cobra lo mismo... Sí, estamos hablando que eso es lo que se ha ganado. Claro. Que una enfermera cobre lo mismo que un enfermero, que un médico cobre lo mismo que una médico, eso es lo que se ha ganado. ¿Pero por qué todavía está esa discriminación? Bueno, ahí está. ¿Por qué motivo? Pero es que ya hay mujeres en el gobierno. Porque antes decía tú, bueno, Eva Mendoza cuando entró al ayuntamiento no le podía pasar por la imaginación de poner... que ganara lo mismo los hombres que las mujeres, porque seguro ahora se implantan lo que se denominan planes de igualdad. Ahora van a entrar en todas las empresas unos planes en los cuales se va a intentar evitar eso de forma política. Pero es que el tema este de que en todas las elecciones, cuando hay elecciones, el primer discurso hacia la mujer es porque la mujer gana menos que el hombre. Bueno, señores, pero si ya sabemos que gana menos que el hombre, pero ya hace 40 años que se está diciendo, no ha tenido solución, o le tienen que poner todos los años un poquito, ¿eh? Cuando hay leyes que la cambian de la noche a la mañana radical y se cambian y se quedan cambiar y se suben los sueldos y se pone y se hace, ¿por qué no? ¿Por qué motivo no sea? Y todos los años la misma historia, cada 4 años la misma historia. Son 6.000 euros menos de media. ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué lo dejan así? ¿Por qué el próximo gobierno que entra no dice, no, aquí todo el mundo tiene que ganar igual y se acabó? Y ya está. Pero si es que tan ¿por qué no lo hace? Seguramente que por qué no. ¿Y por qué la mujer? Seguramente habrá, todo yo no lo sé, seguramente habrá un aspecto en este caso que afecta a la empresa que tampoco sea tan fácil hacer eso porque entonces es como decir... tú nos estamos dando cuenta lo que cuesta subir el salario mínimo un poquito. Si hacemos eso, no subimos el salario mínimo un poquito, subimos el salario que se lo merecen, de muchas mujeres un 14%, y entonces a lo mejor la patronal no puede soportar eso, que no sé por lo que es, porque dice Pepe, es verdad, ¿por qué no se hace? Seguramente por algo que tú, yo y todos los que estamos aquí desconocemos, por lo que no se puede hacer tan rápidamente. Yo es que no lo comprendo, no que no lo sé. Porque yo sé por qué en la administración pública, es impensable que un hombre cobre menos que una mujer. Ya está. ¿Vale? Entonces, lo que yo no sé es dónde está eso realmente. ¿Dónde está esa diferencia del 14%? No, pero porque si el trabajo es el mismo, yo te doy 10 carteras y a ti te doy 10 carteras y a ti otras 10 y lo hacen los dos a la misma vez, y tardan el mismo tiempo, ¿qué problema hay? ¿Por qué tengo yo que ser una mujer que cobre un 14% menos que tú? Sí, yo estoy completamente. Es decir, yo creo que a la empresa no le puede afectar, porque si la empresa gana dinero porque el hombre le trabaje, también tiene que ganar dinero porque la mujer le trabaje. Exacto. Pepe, que yo no he dicho que la empresa la afecte, digo que no lo sé. Que no sabemos. Que no sé por qué, que no me puedo imaginar yo por qué lo pueden hacer, que puedo entender que es porque si tú dices, no, a partir de ahora cogemos el hombre que más gane en esta empresa e igualamos todos los sueldos a... porque si los vas a igualar, los tienes que igualar a tu arque más... A lo más, al arque. Claro, exactamente, algunos. No lo sé por lo que es, y es porque esto es un dato que estamos arrastrando de cuando los hombres ganaban más dinero, y entonces, es que no lo sé. Sí. Realmente, en la administración pública no pasa, eso es... En bancos no pasa. El otro día estuve hablando de este tema precisamente. Pero eso de que la mujer una cajera no cobra lo mismo. O sea, una persona que trabaja en un banco... pero nos gustaría saber también... En mi empresa, por ejemplo, que tiene 1.400 trabajadores. Vamos, no es que sea igualdad, es que me parece que está integrada por un 56% de mujeres. Está arrastrando de muchos años. Y entonces yo no sé si... Pero ya que es una tradición... No, pero no, equiparar eso ahora... No, claro, es que lo que tú quieres, Pepe, es equipararlo de buenas a primeras. No, de buenas a primeras no. Yo digo que un empresario, que es la producción la que le deja el dinero, y una mujer produce exactamente igual que el hombre... Sí. ¿Qué inconveniente sí, hay? Mismo, ¿qué pasa? Que sí, que porque lo que tiene que hacer la mujer que estamos de hombre o qué o qué. Estamos de acuerdo. Lo que yo no sé es si hoy en día cuando entra una mujer cobra menos que un hombre, si hoy en día sigue pasando eso, ese dato lo seguimos arrastrando. Por lo que se decide, claro, es que no lo la sé, brecha que, salarial sigue igual. Al 13,8% de. Pero seguramente antes era todavía más grande. Claro. ¿Vale? Sí, sí. Pues yo estaba en empresa. Era más grande, y cada vez más ameno, y era más. Trata de ir bajando. De ir bajando. Pero son cosas que a mí se me escapan. Yo he estado en fábrica muchos años y yo he visto ganando la mujer menos que el hombre, pero a la hora de hacer las tareas, la mujer trabajaba, había mujeres, muchas, no una, muchas, claro, que ganaban mucho más que los hombres, Claro, hombre, muchas. Claro, pero se pagaba. Se lo pagaban porque le pagaban por. Exactamente, claro, en una se pagaba por tarea. No, y se le pagaba por suerte. Trabajaban por cuenta. Sí. Seguro. El dato está ahí. Ahora, ¿de dónde sale el dato? Ahora, que lo que ha dicho Pepe, yo no veo tan fácil quitar eso de la noche a la mañana. Hombre, ojalá fácil, fuera. No. Fácil, ojalá no, fuera. Pero en los 40 años. Cada 40 claro, años, pero Pepe, que cada 40 años es que decir, es que la brecha de 40 años no era un 14%. Sí, a lo mejor podría ser un 30. Pero si subían los sueldos, pero es que yo pienso pues vamos a subírselo a la mujer que gana menos que el hombre. Las mujeres no tenían los mismos derechos, claro, y las mismas cosas que hoy día. Por eso cuando hemos hablado de y mira, y yo creo, que lo dije el otro día hablando con en la mañana, yo creo que aquí en Ubrique la discriminación de la mujer no es tanta. Que aquí, gracias a Dios, en las costureras siempre han sido costureras y han sido costureras. Y le hemos dado el lugar que se ha merecido a una mujer en una fábrica. Yo creo que la igualdad también debería llegar Hemos hablado más de una vez de eso. Sí, hemos hablado, el año pasado estuvimos hablando precisamente. Sí, y los hay. Pero no tanto como mujeres, ¿no? Mujeres... Y también dijimos que había pocas rebajadoras. Claro, y hay pocas mujeres, claro, hay pocas mujeres, por ejemplo, que son jefes de taller, ¿no? Que en otro sitio, desgraciadamente, ¿no? Las mujeres han estado en sus casas y en Ubrique, afortunadamente... Pero pues la industria en que tenemos... está trabajando la mujer en la fábrica y en su casa, que es sí, el problema. Sí, sí, sí. Claro, el problema está en lo que ha dicho Fran, que es que la mujer que está en su casa, eso parece que no está trabajando. Y ese es el problema. Y sí que trabaje, puede ser que trabaje más que el que está en la fábrica. Sí, trabaja. Eso estoy harto yo de decirlo. El problema que tienen esa mujer es que tienen un trabajo no remunerado. Exacto. No tienen una nómina. Ese es el problema que tienen. Antes, ¿no? Como lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no, Pepe? De bañarte en un baño con el, porque no había baño o no había... ¿Y dónde estaba antes la desigualdad? Pues que decía... ¿yo cómo voy a contratar a una mujer si se me puede quedar embarazada y sí, comprende? También. ¿Cómo fomenta un poco esa igualdad? Pues ya sabes que si se queda embarazada va a coger la baja, él o ella, o claro, sea, ya está, sí, ya la persona no se está viendo tan discriminada por ser mujer. Pero todavía sigue esa discriminación, ¿eh? Cuando han tenido que dejar los trabajos, ahora recientemente, que se han hecho encuestas sobre ello, lo ha dejado la mujer para atender a los niños. El marido ha seguido trabajando en la empresa. Y si ha tenido que dejar a alguien, ha sido la mujer. Yo he visto encuestas en las cuales ha dejado el trabajo el que menos dinero gana de los dos. Aquí en Ubrique ¿a pasa, ¿eh? Si ha tenido que dejar trabajo a alguien, la ha dejado el que menos dinero gana de los dos. Y pasaría lo mismo en mi casa, ¿no? Si está entrando un flujo más potente y otro menos, lo que no vamos a hacer es... Pero con esto vamos a diluir un poquito esto porque es un debate muy interesante, pero quiero hablar de otra cosa que nos ha llegado muchas horas de conversación. Y tampoco era mi intención hoy hablar mucho de la celebración del 8M porque no iba a dar tiempo, iba tampoco, y teníamos más cuestiones, ya lo tratamos la pasada semana y bueno, el pasado lunes. Y bueno, sí que queríamos dar una pincelada también a alguna de las actividades que todavía sigue existiendo, ¿no? Esa desigualdad, claro, y ojalá estos por debates cada día vayan a menos, ¿no? Porque el problema es que parece que estamos en la misma situación que el año pasado, ¿no? Se están consiguiendo cosas, evidentemente, ¿no? Pero vemos que no avanza tanto como nos gustaría, ¿no? De que muchas veces estos debates carezcan de sentido, ¿no? Que sería pero lo, bueno, lo mientras ideal, que sea, ¿no? Poco a poco. Claro. Bueno, pero pues, es que también es como resignarnos ya, que ya como eso es normal, como eso es así. No, pero el hombre y la mujer debe construirse en la casa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Desde la casa es donde, ay, no te levantes, yo te llevo esto. No, si tú quieres esto, te levantas y, sí, pero y que lo coges, ¿no? Hay que hacer, pero ya es menos. Pero, por ejemplo, mira, ahora... hay que construir la igualdad desde casa. Entonces, cuando salgamos a la calle, ya llevamos esa igualdad dentro. Claro, porque ¿de qué te sirve a ti ir a la calle siendo el más feminista del mundo? ¿De qué me sirve a mí irme a una manifestación, no sé qué, porque las mujeres, sí, no, y demás? Y después tiene que estar a las 9 de la noche para ponerle... Exacto, y luego me toqué ir corriendo para mi casa porque ay, mi marido me está esperando para hacerle la comida. No, eso no... No es igualdad ninguna. Eso no es igualdad ninguna. No. Es igualdad predicada, igualdad para los demás. El hombre, que es lo que yo te diga. Los dos están trabajando, los dos hagan las cosas de la casa, porque hay que lavar, tender, planchar la comida, poner la mesa, recogerla, que las dos cosas esas no sean de la mujer, que no se vea la mujer afectada por eso, no. Eso es del hombre y de la mujer, de los dos. Si los dos están trabajando, pues los dos hacen las cosas. Claro. Si los dos están trabajando, lo mismo es meter una señora que lo haga. Y otra cuestión que todavía... ¡Un señor! Y otra cuestión que... ¡Un señor, claro! Otra cuestión que rechina muchísimo, que es que rechina bastante, es cuando un hombre dice, yo ayudo en mi casa. Bueno, ayuda con esto. Ayuda, ¿no? Claro, y todavía escuchamos... Porque ya no dicen ayudo. Ya no dicen ayudo porque ya saben que eso está muy mal dicho. Yo lo escuché hace dos días. Yo que ayudo a mi mujer. Yo ayudo. Ayudo a... Claro, no, tú no ayudas a... Tiene que tú tienes que colaborar porque tú también haces esas cosas. Yo lo que digo siempre manchas los es platos que y demás. A la mujer que se olvida es a la mujer que trabaja en su casa. Porque no tiene una nómina remunerada. Y entonces, esas mujeres parece que no trabajan. Y trabajan muchísimo. Comprende. Yo digo también que la mujer se da poco a valer. También nos han dicho por aquí una frase, te he fregado, ¿no? Es como... Eso. Yo pienso que la mujer se da poco a valer. Porque si la mujer que está en su casa... llega a las 10 de la noche o llega el marido llega de trabajar a las 6 de la tarde y ella después le tiene que poner la merienda, le tiene que poner la cena, le tiene que destapar la cama, le tiene que recoger, tiene que esperar, no guarda. Pues ella debe decir a las 6 de la tarde, piché, que yo a las 6 de la tarde salgo como tú, ya está el kiosco cerrado. Si tú quieres hacer algo, amigo, Pero es que el amor también, no tiene esa fuerza. Y guardar también es... Yo he visto... Muy trabajar en un profesor... Porque tenga, no es que no tenga esa fuerza. Entre comillas, que es de hombre, ¿no? Pero porque es de hombre... Entre comillas, porque la sociedad lo ha estereotipado de... Pero que la sociedad ya está antaña desde que ya... Bueno, todavía están los... Y después no es que eso. Ahí está también, como siempre, en la dependencia económica. El hombre se cree que porque lleva el cerdo a la casa y la, antes, y, ¿no? la mujer porque está ahí haciendo las cosas, y eso es lo que... Bueno, pues tiene el problema que está en que le tendrán que dar un cursillo a la mujer desde pequeñita y decirle, oye, que el 50% de lo que tu marido gane, si tenéis bienes gananciales, es tuyo. ¿Trabaje o no trabaje? No, pero es que, a ver, no yo creo que hay que plantearlo de otra manera, ¿no? Lo que entra en casa es de los dos, o sea... Lo que pero es de los dos porque tú lo piensas, no lo pero hay casas que no, ¿eh? Claro, pero es que lo que tu marido... Yo conozco ahora muchachas... Va a estar 8M, para que poquito a poco... Pero poco a poco. Para eso yo sé de gente que está trabajando al 50% con el marido en el negocio, y el negocio es del marido, no es de ella, es del marido. Y el dinero es del marido. Y tendrá una edad más o menos, yo qué sé, joven. No mi edad, sino joven. Que todavía le quedan años que pagar de seguro. Así que yo no me lo explico porque bueno, eso está ya... Casos, Pepe, pero... No son muchos casos, ¿no? Sí, son muchos casos. No estaríamos hablando de esto. ¿Cuántos, no? Nos quedan 10 minutos. Pienso yo, ¿no? Porque si los dos trabajan en el mismo sitio, el mismo negocio, el negocio de los dos, ¿no? Pienso yo. Hombre, claro, y lo que trabajan es así, es que es así. 50, es así, es así. Debe ser así, ¿no? Igual que cuando el sobre es del marido, el gana el sueldo el marido, tú te tienes que estar en tu casa. Y ahora, bueno, si es de los dos, tú pones ahí el sueldo y es de los dos. Y es de los dos. Por ley es de los dos. Pero lo mismo lo puede traer el hombre que la mujer. Exactamente igual. Y el hombre que la mujer. Exactamente igual. Pero ¿qué es lo que estamos acostumbrados a día de hoy? ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento de tener niños, la que deja de trabajar es ella. Y es que es así. Porque deja a ella de trabajar, tiene que cuidar a sus niños. Parece que con un dogma que tiene metido dentro. Y además... Y que va a ser más madre que el padre no es padre. No sabe. Esa es otra equivocación para mí. Equivocación. Otro punto en contra de la mujer por ese motivo. Y entonces pues, a la hora de retomar... Es que es incapaz de... A la hora de retomar tu vida laboral, hay puestos de trabajo en los que te están esperando y hay otros puestos de trabajo en los que... En los que no. Pero es igual que lo que yo te estaba diciendo, es que... Hay mujeres que se creen que sus maridos no van a saber cuidar de su hijo. Y tampoco le dan la oportunidad, ¿no? De decir, no, es que un hombre puede igual cuando o mejor... Cuando hubo una separación, ¿no? Cuando una separación mujer lucha, para la mujer. Lucha por todos los... Pero eso nada. Ella lucha por cuidarse con los hijos. Cuando lo más cómodo es decirle, te vas con otra, toma, los niños también, te lo llevas. Y ya está. Yo iba a verlo, verás que poquito se iban a separar. Bueno... hemos hablado antes, para muchas horas de conversación. A mí me hubiera encantado estar toda la hora hablando de esto, pero como pensé que no iba a dar para mucho, pues no quise. Aquí es que estamos ya estamos con el COVID. Dios, estos temas hacen que vamos a hablar. Pues tú me lo fueras dicho. Hombre, mira, dice Isa, nos escribe Isa. Hemos estado hablando antes del gremio, diferentes gremios donde la mujer todavía no pisa fuerte. Bueno, pues Isa es rebajadora, nos dice que lleva 15 años rebajando. ¿Ya? Le han llegado a decir que jamás va a rebajar como un hombre. Fíjate tú. Claro que dice, no. Siempre lo hará como una mujer. Perfecto. Perfecto. Y nos dice que puede trabajar más, incluso mejor que un hombre. Hombre, por supuesto que sí, vamos. Cuando le digan que nunca va a rebajar como un hombre, le dice que a ella no le hace falta rebajar como un hombre. Ella trabaja como una mujer. Con que rebaje, ella le gusta. Ella va a rebajar como Isa, que se llama. Claro. Una rebajada. Yo tampoco creo que la mujer lo hace mejor que el hombre, ni que el hombre lo hace mejor que la mujer. Cada uno lo hace y punto. ¿Dónde están las desigualdades? Exactamente. ¿Ustedes habéis visto camareros de piso? ¿Ustedes habéis visto hombres haciendo camas en los... No, pero yo vi al Sun Lin limpiando habitaciones de hoteles, pues nada. En la serie que hubo hace muchísimos años. Ahí es donde está todo. El tío lo hacía de todo. Yo decía, cuando lo es ese mujer, que venga a mi casa. ¿Habéis visto la construcción a una mujer? Uy. ¿Cómo era? Falcon Crea, el chino que tenía, tío. El tío lo hacía de todo. No se veían criados por ningún lado. Él lo hacía de todo. De todo, yo decía. Cuando respira al hombre, se le venía a mí. Bueno, vamos a. Nos ha llegado un. Quiero cortar esto porque nos ha llegado un. No de golpecito. Nos ha llegado un correo, un WhatsApp. Que lo quiero comentar antes de acabar, ¿no? Y nos quedan 7 minutos escasos para acabar. Bueno, pues nos ha llamado un oyente que nos ha planteado un tema espinoso. Nos cuenta que tiene un taller de marroquinería, trabaja 11 horas para que pueda seguir adelante, paga todos los impuestos, cumple su convenio y sin embargo está viendo con amargura cómo están proliferando boliches y locales en donde no se cumplen las medidas de seguridad, con más personas trabajando de las que se permiten, cobrando muy por debajo de los costes reales y recibiendo el trabajo de grandes empresas, mientras que muchos trabajadores y trabajadoras se están quedando en el paro. Esto es muy triste, ¿no? O sea, que tú tengas un negocio, como dos que hemos comentado antes, que estés pagando todos tus impuestos, como estamos viendo fábricas que quizás a lo mejor, bueno, pues algunas son más poderosas que otras, tienen más fuerza que otras, pero la mayoría, bueno, pues están pagando todos sus impuestos y en relación a lo que dice la ley, y bueno, pues nos dice esta oyente con amargura que está viendo como mucho se saltan todas las medidas a la torera, no cumplen el convenio y meten en un boliche a 4, 5, 6 o 7 los que quepan, ¿no? Sin seguro y sin nada. Esto que es algo que hace mucho tiempo era muy común, esto parece que había pasado a la historia. Sí, eso no ha parado, ¿eh? No, pero paró un poquito. Pero hubo un parón, ¿no? Cuando sí, la paró. Mayoría de las naves, las boliches se fueron a las naves, sí. Parece que paró un poquito sí. Esta situación de sí. Cualquier round boliche, ¿no? Sí. Pues parece, según nos dice esta oyente, que vuelven a proliferar. ¿Qué os parece? Pues parece mal. Hombre, a mí me parece malamente. Parece mal. Porque una persona primero que los años pasan reguleados, cuando llega la edad ya ni tienes seguro ni tienes nada, por estar trabajando sin seguro y te das cuenta de que ha hecho el primo. Sí. Desde luego. Y el empresario, pues, por que hace esas cosas, pues ellos viven a todo tren. Pero el trabajador que se mete en un sitio de eso para trabajar sin seguro y un año y otro año y otro año y cobra menos, aparte del perjuicio que le están haciendo a los demás, el perjuicio mayor es para él, ¿eh? También nos ha dicho esta oyente que no son personas que, bueno, pues llevan mucho tiempo en Ubrique trabajando, que son personas que no son ni de Ubrique y que llegan aquí, que quizás no tienen los mismos conocimientos que puede tener un marroquinero. Yo es que tampoco veo eso como algo general, ¿vale? Yo quiero creer que lo que denuncia será un poco caso puntual o casos puntuales. Más que nada, en primer lugar, por lo que tú has dicho, Pepe. Y antes la ley era más laxa en claro, este y hoy sentido. En día, quizás, hoy en día el trabajador reivindica sus derechos también. Por eso, ¿no? es que los años pasan corriendo. Claro, antes la ley era más después laxa. Después te llevas 40 años trabajando y tienes la pensión mínima. Yo te lo explico. Llevas toda la vida trabajando. Claro. Antes cogían a un empresario con alguien sin asegurar y le metían 600 euros. Ahora lo cogen y le pueden meter 6.000 o 10.000, dependiendo de si está cobrando una prestación. Al trabajador, como siempre, si está cobrando una prestación, pues tiene que devolverla. Entonces, esto que antes parecía un poquito más normal, ahora no lo es. Si esa mujer dice que en un sitio hay 7 personas metidas sin cobrar, sin asegurar, es que también no sabes cómo esa persona sabe si los que están dentro están sin asegurar. No lo sé, ¿vale? No. Pero que no, yo bueno, que estoy no. Un poco en el sector metido y viendo, tratando trabajadores, no lo veo como algo normal, ¿vale? Lo normal es que la gente esté dada de alta. No, están puntualizando también que son personas que todo lo que ganan lo envían fuera del país. Claro, con lo cual damos a entender que son extranjeros, ¿no? Vamos a ver. Sí, pero vamos independientemente de dónde sean, siempre cuando tú estés en que lo envíen donde quieran, que hagan lo que quieran. Si tú tienes tu... Pero que tengan que trabajar con su seguro y sus derechos y todo, ¿no? Eso es lo normal, triste, ¿no? Que no lo hacen. Y es lo que vuelvo a repetir, ¿no? Estoy leyendo un WhatsApp que me parece una situación que pasó ya... de fecha, ¿no? Que eso hace años ya que no ocurre. Y por lo está ocurriendo desde que vinieron, aquí vinieron unos cuantos y montaron sus propios... Es que no quiero decir... No es que, de facto, es montaron que... sus propias empresitas. Uh-huh. Bueno, tengo que decir, faltan 3 minutos para acabar, y tengo que decir que nos están llegando muchos mensajes denunciando esta situación, ¿no? Por lo cual no era esta señora que lo había apreciado así, sino que, bueno, pues son varios oyentes los que están denunciando esta misma situación. Personas que montan un boliche donde, bueno, pues no cumplen todas las normas. Y es que a esas personas les trabajan más barato también. Claro, y nos dicen que... Entonces la empresa dice, tú que me cobras la mitad, pero vamos a ver, a ti. Pero que por eso están ahí, ¿eh? Exacto. Es que, vamos a ver, por eso están con muchísimo trabajo. Porque te cobran nada, ¿eh? Y es que tienen trabajo por tal excusa. Pero yo te estoy hablando que yo conozco lo mismo a 5 o 6, ¿eh? Yo también conozco un poco, pero es que claro, es que si es nos ponemos increíble. A especificar ahora tenemos que indagar en el tema. Es increíble, ¿eh? Y es verdad, y son sus mismos, que no son gente de Ubrique los que están trabajando, ¿eh? No. Que son sus mismos paisanos los que le trabajan. Entonces ahí viven todos de... A lo mejor viven todos en una casa. También, bueno. Que viven, algunos viven todos en una casa. Y están trabajando día y noche y sin parar, ¿eh? Sin parar, pero claro, el problema está en... Bueno, pues nos informaremos también de, quién le da el trabajo, de esta situación. ¿Y en qué condiciones está? Nos vamos a informar de esta situación. Nos han preguntado que si hoy se reúne la Junta. Hoy no, la Junta se reúne el 18 de marzo. Las medidas que se han aprobado estos días... ¿Pero que son hasta el 18 de marzo? No, el día 18 de marzo la Junta va a decidir sobre la movilidad entre provincias, de cara a la Semana Santa. Y lo que se reúne este miércoles se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, que va a decidir las restricciones que se van a adoptar en Semana Santa en consenso con las comunidades autónomas. Hoy se reúne. O sea, hoy tenemos novedades con respecto a la Semana Santa. Y bueno, pues de cara al futuro de la comunidad andaluza, pues también lo conoceremos mañana, ¿no? Eso es que mañana, ¿no? Bueno, pues vale. Nos vamos. Elena, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Fran, muchísimas gracias por venir. Gracias. Pepe y Patri, muchas gracias por estar aquí como cada semana. Muchísimas gracias. Llega Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Que pasen una buena tarde y hasta mañana. Feliz día.